una historia de la vida real. Porque la sangre es más espesa que el agua. Mi brother, mi vieja. Que merece ser mío. Y tú me debes de cumplir el sueño, ay Dios mío. Y nada se compara con lo que mi vieja ha sufrido. Por eso es que a veces pienso en enviar unos kilos. Y tengo un hermano, esa es mi sangre. Por él yo mato y muero. Él no es obediente. Bienvenido, pero esa es mi sangre. Si el mundo está en contra de él, yo estoy en contra de todos. Mi madre no duerme si él llega tarde. Pobre teme que ni llegue. No soy millonario, pero si mi madre me abraza, lo tengo todo. Ay, yo lo tengo todo. A mí nada me falta. Jesús a mí me ampara, con ellos soy más fuerte, yo no le temo a nada. Porque eres la sangre de mi sangre, aunque me han dado problemas, que estoy yo para apoyarte. Tu compañero fiel del mismo vientre, te defiendo si fuego y bala, contigo hasta la muerte. Mi brother, desde el grupo Jesús, David, Brian, Pérez, la flaca y el bebé. No soy millonario, pero si mi madre me abraza, lo tengo todo, ay, yo lo tengo todo. A mí nada me falta, Jesús a mí me ampara. Con ellos soy más fuerte, yo no le temo a nada. Porque eres la sangre de mi sangre, aunque me han dado sangre más fuerte que la misma candela, que cuando lleves tú sientes que te quema. Sí, sí, que, sí, que venga el que quiera, que yo estoy en la juega. La sangre más fuerte que la misma candela, que cuando lleves tú sientes que te quema. Sí, sí, que, sí, que venga el que quiera, que yo estoy en la juega. Parao, parao, parao, rebotao, desacatao. Echa pa'l chate que yo estoy montao. No te equivoques que ando en más fuerte que la misma candela, que cuando lleves tú sientes que te quema. Sí, sí, sí. Que venga el que quiera, que yo estoy en la juega. La sangre más fuerte que la misma candela, que cuando lleves tú sientes que te quema. Sí, sí, sí. Que venga el que quiera, que yo estoy en la juega. Parao, parao, parao, rebotao, desacatao. Echa pa'l chate que yo estoy montao. No te equivoques que ando en que yo estoy montado. No te equivoques que ando encintado.